caminamos, que juntos recorrimos, pero no te encontré. Me vuelvo al bulevar, al pequeño café y al viejo de las flores, por ti le pregunté. Aún recuerdo el árbol donde yo te besé, tú escribiste mi nombre y yo el tuyo también. El cielo fue testigo de, el cielo fue testigo de, del bulevar y del café, el árbol donde la encontré. No puedo olvidar el día que sentada en el parque la besé. Los niños jugando, las palomas volando, te llevo en mi mente a ti, Inés. Una fotografía, lo que me quedo de aquel bello romance que aún no olvido yo. Visito los lugares donde íbamos tú y yo, pero nadie te ha visto, rostro se perdió. Llevo en mi mente a ti, Inés. Llevo en mi mente a ti, Inés.